este es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, aquí en exclusiva en Ágora Sol Radio, escuchando músicas de todos los tipos de jazz, de todas las décadas, de nuestro objeto centenario de adoración, porque el jazz es así, es para quererlo, ¿no? Como la emisión anterior nos gustó tanto con su repertorio exclusivamente Big Band, fue el primer especial de Big Bands en nuestro programa, entonces decidimos hacer un segundo especial, pero con Big Bands en directo. Esto es una mezcla de especial Big Band, que es el número 2, con directos, que ya nos olvidamos qué número de emisión en directo llevamos. Las Big Bands son, justamente hablábamos antes del amor por la música, también es una labor de amor, dadas las circunstancias. Claro, en el pasado remoto, claro, para lograr determinado sonido no había más posibilidad que conseguir gran cantidad de músicos y nada, y así, para eso tenemos las Big Bands. Pero claro, con el tiempo pasaron muchas cosas, ¿no? La economía decayó un poco en Estados Unidos y luego la guerra, que también requirió del reclutamiento de muchas personas, muchos músicos también. Todo eso contribuyó un poco al declive de las Big Bands y a convertirlas entonces en empresas altamente onerosas y con una alta cantidad de amor también, como lo que vamos a escuchar ahora, que es nada más y nada menos que Quincy Jones al comando de, bueno, aquí figura como su orquesta, que lo es, sí, sin ninguna duda, es una big band. ¿Qué vamos a escuchar ahora de Quincy? Quincy, mucho antes del funk y de las cosas que le dieron fama y dinero, Quincy era un músico de jazz, ¿sí? Hizo arreglos para Lionel Hampton, para Dizzy Gillespie, un músico consumado que su instrumento, bueno, trompeta y trombón, pero que realmente poco tocados a lo largo de su carrera. Lo principal en la carrera de Quincy Jones es su rol como arreglador, compositor eventualmente, pero arreglador más que nada. Fue contratado para hacer la música de un musical, valga la redundancia, que iba a estrenarse en Broadway en algún momento de 1961, previamente a lo cual iban a hacer una gira de, no sé, 6-7 semanas o algo por el estilo. Lamentablemente todo se cayó, quiero decir, nunca se estrenó en Broadway esta obra. El nombre de la obra, aquí la tenemos, Free and Easy, una composición, bueno, la obra compuesta el musical por Harold Arlen. Nada, eso se cayó y la banda fue de gira por Europa, pero todo duró la mitad de las semanas que debía durar. Y nada, y aquí encontramos a Quincy en este momento tremendo de su vida, a cargo de 16 músicos y sin más conciertos programados, pero nada, gracias a sus contactos y a su buen hacer, nada, la empresa siguió adelante con un nuevo repertorio y unos nuevos arreglos. Vamos a escuchar entonces un tema de este repertorio en un directo realizado el 10 de marzo de 1961 en Zúrich, que queda en Suiza. Lo que vamos a escuchar ahora es Stolen Moments, Momentos Robados, el gran tema de Oliver Nelson, que al momento este, marzo 10 de 1961, llevaba muy poco tiempo en las bateas, el álbum, ¿no?, de Blues and the Abstract Truth de Oliver Nelson, donde figura este maravilloso Stolen Moments. Con lo cual, Quincy, nada, vio rápidamente el potencial del tema, hizo un arreglo y entonces lo puso al servicio de la Big Band. Y nosotros vamos a escuchar eso ahora. Big Band con muchas estrellas y no tan estrellas, pero gente muy capaz. Eso se va a notar en el sound. Solo vamos a mencionar ahora a los solistas, que son Freddie Hubbard a la trompeta, que también participa en la grabación original con Oliver Nelson de este Stolen Moments, y a Eric Dixon al saxo alto. Luego vamos a mencionar a otros ilustres de este grupo fantástico que duró poco tiempo, pero que por suerte queda aquí grabado. Quincy Jones entonces arreglando y dirigiendo a su orquesta aquí en Europa, en Zúrich, en 1961. Este es nuestro especial de Big Bands en directo con Stolen Moments aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Anderson. Freddie Hubbard. Quincy Jones presentando y dirigiendo su propio arreglo de Stolen Moments, la composición de Oliver Nelson de 1961, ambos, la composición y esta grabación realizada el 10 de marzo del año, sí, 61, en Zurich, en Suiza, Quincy Jones y el punch de su big band en este Stolen Moments, así vigoroso, uno diría. Nada, el jazz así, jazz de jazz, swing, post-bop, hard bop, habría que decir. Eso es el Stolen Moments, eso fue Quincy Jones cuando hacía el jazz de verdad. Y bueno, eso no se pierde nunca, ¿eh? No importa el funk, no importa nada, el jazz siempre está ahí en Quincy y en nuestro programa Tiempo de Jazz, escuchando Big Bands en directo en nuestro segundo especial de Big Bands. Y nada, ahora vamos a pasar a otra cosa en un año distinto y en una onda distinta. Duke Ellington, uno de los grandes amigos de la casa, se presenta nuevamente aquí con nosotros en esta grabación del 23 de enero de 1943 en el Carnegie Hall, el lugar augusto de la música clásica, que a partir de 1938, concierto de Benny Goodman mediante, se abrió a otras manifestaciones artísticas netamente norteamericanas, estadounidenses, como el jazz, por ejemplo. Y aquí estamos entonces con Duke Ellington, que hay que decirlo, acá no es solamente que la Big Band va a tocar, sino que Duke Ellington tenía aspiraciones de compositor serio, vamos a decir, por oposición a compositor popular, ¿no? Sus famosos temas por todos cantados y bailados, ¿sí? Estamos hablando de Duke Ellington y su fama en los 40, que ya era enorme, ¿sí? Habían pasado la mitad de los 20, todos los 30 y un poquito de los 40, y Duke Ellington ya era una de las estrellas del jazz y de la música en general estadounidense. Entonces, lo que tenemos aquí es el primero de los, creo que fueron tres o cuatro conciertos que dio Duke Ellington con un cierto intervalo, cada año o cada dos años, en el Carnegie Hall. La idea es que para cada uno de esos conciertos, además de presentar su repertorio habitual, Duke preparaba una obra especialmente para ser estrenada allí. Eso fue lo que ocurrió entonces con esta obra que vamos a escuchar ahora, que es Black, Brown and Beige, aunque en realidad hay que decir que este Black, Brown and Beige probablemente tenga origen en un momento previo a la presentación, la actuación en Carnegie Hall. Quiero decir que no tengo plenamente claro si fue compuesto especialmente para esto o si se trata más probablemente de un proyecto de Duke Ellington que ya venía trayendo de hace tiempo. Black, Brown and Beige intenta así con típica grandiosidad de Ellington cuando hace estos temas retratar un poco el derrotero de los negros en Estados Unidos, y nada, es una obra que tiene alcance. En su momento no fue muy comprendida porque mucha gente no pensaba que Duke tuviera ni la capacidad ni que debiera siquiera arriesgarse a las formas largas. Algunos dicen que sí, que está bien, pero que en realidad es una colección de temas que bien pudieron haber sido editados separadamente, pero todo eso no importa cuando escuchemos estos 20 minutos y un poquito más de Black, que es el primer movimiento del Black, Brown and Beige. Vamos a escuchar el Black completo en esta grabación, como dijimos, de 1943, entonces aquí, nada, se han hecho algunos retoques para poder unir todos los acetatos que forman el conjunto de estos 20 minutos, pero los vamos a escuchar ya reprocesados digitalmente para que se escuche un poco mejor. La grabación de todos modos es antigua y nada, lo importante es el valor documental. Luego vamos a decir todas las grandes estrellas que tocan en la orquesta Duke Ellington en esta ocasión, así que vamos directamente con la composición, el piano y el arreglo de Duke Ellington de Black, el primer movimiento de su Black, Brown and Beige, Duke Ellington en directo en 1943 en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Duke Ellington y su orquesta, su tremenda big band, en esta toma en directo de enero 23, 1943, en el Carnegie Hall, en la ciudad de Nueva York. Escuchamos Black, el primer movimiento de Black, Brown and Beige, composición y arreglo de Duke Ellington, que también tocó el piano y fue el líder y dirigió, y Duke Ellington era lo más. Algunos de los que tocaron aquí: Rex Stewart, Shorty Baker en las trompetas, bueno, Ray Nance también trompeta, y cuando toca también lo hace con el violín. Tricky, Sam Nanton, Juan Tisol y Lawrence Brown, todos juntos aún en la sección de trombones de, bueno, de hecho ellos son la sección de trombones, eran la sección de trombones en esta ocasión de la orquesta Duke. Johnny Hodges, Ben Webster, Harry Carney, todos ellos y otros más en los saxos. Y vamos a la sección rítmica que lo merece: Junior Raglin al contrabajo y Sonny Greer, el gran amigo de Ellington desde los años 20, en la batería. Acción con Duke Ellington y la forma larga. Pensamos que es satisfactorio y que hay unos temas muy lindos aquí en este Black, del Black, Brown and Beige. Este es el especial de Big Bands en directo, aquí en Tiempo de Jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio. Vamos a continuar con los grupos grandes y nos vamos ahora nuevamente a 1960 para escuchar a Miles Davis, otro de los grandes amigos de esta casa. Vamos a escuchar una toma interesante, también Carnegie Hall, pero como dijimos, 61, mayo 19, es la gran fecha en la que Miles hizo esta música, que en su momento fue un éxito absoluto, ¿sí? Miles ya era tremendamente famoso, estaba a punto de tener su primer millón de dólares, eso es, ya es decir, en 1960. 1961, 62, y nada, la fama lo perseguía a todas partes. Tal vez no sean los mejores años de Miles en términos de creatividad supreme, ¿no? Como pasaba cuando estaba con John Coltrane o cosas así. Esta es una época de Miles un poco más, menos experimental, más más seria. Nada, Miles le llevó un tiempo a acostumbrarse a su súper éxito y poder volver a ser el músico creativo que siempre fue unos años más adelante. Pero mientras tanto tampoco lo estaba haciendo mal, porque aquí también hay una alta dosis de creatividad, especialmente del lado de Gil Evans, que es el arreglador y director de la orquesta que va a tocar con Miles Davis. Hay, para 1961 ya había tres discos que había hecho el tándem Miles Davis-Gil Evans. Estamos hablando de Miles Ahead, el primero de todos, luego Porgy and Bess, basado en la ópera jazz, casi se puede decir, de George Gershwin, y finalmente el Sketches of Spain, donde había un track importante, uno de los movimientos, el adagio del concierto de Aranjuez, que Miles, nada, llevó a cabo todo esto, todos estos discos, con arreglos y la orquesta dirigida por Gil Evans, sin ninguna duda uno de los grandes colaboradores de Miles a lo largo de su carrera, bueno, de las carreras de los dos, en realidad. Gil Evans, ¿a quién reunió para esto? A la crema de los sesionistas de Nueva York, incluyendo a Ernie Royal, Bernie Glow, Johnny Coles, interesantísimos todos en las trompetas, hacen labor de conjunto, pero nada, hay que tocar para lograr el sonido. Jimmy Knepper, Frank Rehak, entre los trombones, el grupo incluye tres trompas, tuba, Bill Barber a la tuba, el Bill Barber de Birth of the Cool en el 48-49. Nada, acá hay un personal tremendo. Paul Chambers al contrabajo, Jimmy Cobb a la batería. En realidad ellos formaban parte del quinteto de Miles a la sazón. Y nada, estos y otros más conforman el gran grupo que acompaña a Miles en dos temas. The Meaning of the Blues. En realidad son tres, porque uno es un medley. Empieza con The Meaning of the Blues y luego sigue con Lament. Y finalmente vamos a tener New Rumba. Son dos, son tres en dos tracks, ¿sí? Son, entonces vamos a decirlo así, normal, tres temas los que vamos a escuchar, con Miles como solista principal y único, a la trompeta, y la orquesta de Gil Evans, dirigida y arreglada por él mismo, haciendo los backings. Y esto es art jazz, porque no decirlo así, ¿sí? Orquestal, Miles Davis, Gil Evans, Big Bands, aquí en Tiempo de Jazz. Miles Davis con la orquesta dirigida y arreglada por Jill Evans en tres temas: The Meaning of the Blues, Lament y luego New Rumba, temas que están todos incluidos en el Miles Ahead, el primer disco de la colaboración de Miles con Jill Evans al comando de Grupo Grande. Estamos hablando de 18, 19, 20 personas. Sí, así que nada, aquí tuvimos esta muestra de uno de los grandes momentos, ¿cómo se puede decir?, comerciales en la carrera de Miles, sí, porque aquí fue mucha gente y Miles era una estrella, ¿sí? Fue su primera manera de ser estrella, luego volvió a ser estrella, pero con otra música y otro estilo más adelante. Miles Davis, Jill Evans, Big Bands en directo, ¿sí?, aquí en Tiempo de Jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio. Vamos a cambiar así de tercio, importantemente, porque no solo nos vamos a ir a casi 30 años después de este 61, estamos hablando del de 30 de septiembre de 1990. Son muchos años, pero tal vez aún más grande va a ser la diferencia en términos musicales. Vamos a escuchar, y esto es una rareza, un grupo grande. En realidad son, sí, son 11 o 12, no los contamos, pero no importa. Un grupo grande dirigido por Cecil Taylor. Esto es interesante porque Cecil Taylor uno lo asocia más con sus pianismos solo o en formato trío, o como mucho las units ahí con Jimmy Lyons en saxo en los 60s o comienzos de los 70s, pero Cecil Taylor tenía muchas facetas, tiene muchas facetas, aún vive, y esta es una de ellas. Taylor al comando de un grupo, más que al comando, es más un grupo de músicos alemanes. Esto es una grabación realizada en Berlín, 1990, dijimos. Lo que tenemos aquí es un grupo de músicos, algunos asociados a Taylor más o menos a lo largo de los años, otros completamente desconocidos, y todos participando de este taller, que es, en realidad el disco se llama así, The Workshop Ensemble, ¿no? The Workshop Ensemble es el ensamble del taller de Cecil Taylor, donde Cecil Taylor, bueno, acá tenemos las notas del disco donde cuentan anécdotas interesantes, o más que nada tal vez la sensación de estar en un taller con Cecil Taylor donde todo es un poco ambiguo y dicho más que escrito, y donde el taller no puede considerarse tanto como tanto un ensayo de lo que vendría después, como simplemente ese ponerse en la misma onda, vibrar juntos todos para lograr esta música que de a ratos es caótica, como algunas de las cosas de Cecil Taylor, pero que nunca pierde la visceralidad y la inmediatez, porque aquí vamos a escuchar un grupo de acción de verdad, que da así directo en el corazón y en el abdomen también, ¿por qué no? Músicos que intervienen aquí, alemanes, podemos mencionar a Wolfgang Fuchs. Wolfgang Fuchs participó aquí de algunas actividades en Madrid hace muchísimos años, dio también él mismo un taller de música improvisada. Hay otros menos conocidos, pero que estarán todos claramente anotados en nuestra playlist del podcast, pero mencionar solamente a los que dijimos antes, los asociados, más o menos asociados a Taylor, que vienen de Inglaterra, y que son nada más y nada menos que Tony Oxley a la batería, Barry Guy al contrabajo y el gran Evan Parker al saxo soprano o tenor, según corresponda. Vamos a escuchar esta obra de Cecil Taylor. Acá hay una composición, en realidad, que se llama Melancolía, que está dividida en tres partes llamadas esferas. Sphere number one, number two y number three. Vamos a escuchar la número dos, ¿sí?, de estas esferas. Hay una alta dosis, o sea, cuando decimos que hay composición es mínima y va a haber altas dosis de improvisación libre, colectiva, total, ¿sí? Sphere number two, vamos a escuchar la esfera número dos de esta Melancolía de Cecil Taylor, su composición, acompañado por los que mencionamos y otros más. Grabación en directo realizada en el Bechstein Concert Hall en Berlín, septiembre 30, 1990. Cecil Taylor, una extrañeza, una rareza total. Cecil Taylor en formato big band, ¿sí?, haciendo su super free power aquí en directo en Alemania, en nuestro especial de Big Bands en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. Cecil Taylor y su Workshop Ensemble como figura en este disco, que es el ensamble del taller. Cecil Taylor hizo este taller a lo largo de 3 días en septiembre de 1990, y el 30 de septiembre los integrantes del taller grabaron esta música. Melancholy es el nombre del CD, y de la composición de Cecil Taylor escuchamos la parte 2, llamada Sphere Number 2, Esfera Número 2. Cecil Taylor al piano, por supuesto, que no dirigiendo, ¿sí? Están todos juntos haciendo la cosa, pero es Cecil Taylor. Cecil Taylor al piano y la composición. Entonces, con Barry Guy al contrabajo, Tony Oxley a la batería, Evan Parker al tenor y 6 o 7 berlineses del este y del oeste. Estamos en 1990, el muro había caído hace poco y nada, a lo mejor la música también transmite algo de estos tiempos turbulentos de hace mucho tiempo. Cecil Taylor en directo con una Big Band, sí, Cecil Taylor y Big Band aquí en Tiempo de Jazz, en nuestro especial de Big Bands en directo, en Agora Sol Radio, en exclusiva. Nada, hemos escuchado un montón de conceptos. Bueno, Quincy ahí estuvo swingueando más, pero Duke, Miles, Cecil, grandes conceptos, fantásticos todos, pero vamos a bajar un poco a la tierra y vamos a escuchar a la Buddy Rich Big Band. Buddy Rich, gran batería en los comienzos o a mediados del bebop, uno podría decir. Ha tocado con Charlie Parker y con infinidad de estrellas. Y nada, la construcción de Buddy Rich por el propio Buddy Rich desde un batería casi anónimo, gran batería siempre, sí, nadie va a decir que no, pero nada, cerca de las estrellas, Charlie Parker, Lester Young, por ejemplo, por mencionar algunos importantísimos, y luego, nada, construyendo entonces, como decíamos, su personalidad, su persona musical y su persona personal, vital de la vida, y nada, convertido en el duro líder de Big Bands, a quien muchos músicos no querían, a él, a quien no querían es a Buddy Rich, pero este, el látigo que blandía Buddy tenía buenos resultados, por lo menos en lo musical, ¿sí? Y que es lo que vamos a comprobar ahora. Buddy Rich empezó su Big Band en algún momento a finales de los 50s, en los 60s, pero rápidamente se imaginó otra dirección para una Big Band, una dirección que él quería que fuera más moderna, por lo tanto no dudaba en hacer arreglos o comisionar, en todo caso, ya que si no los hacía él, comisionar arreglos de temas famosos del momento, jazzificados convenientemente para su Big Band y para su público. Vamos a escuchar una instancia de eso, Buddy Rich en el Shea Club en Hollywood, en algún momento entre febrero y marzo de 1967, la Big Band en directo con un personal que desconocemos en su mayoría, pero del cual rescatamos para darle identidad a Bobby Shue o a Chuck Findley en las trompetas, Ernie Watts, importantísimo aquí en saxo alto, y otros. Buddy Rich, por supuesto, toca la batería y es el líder del grupo, y vamos a tener la presencia especial de Kath Rich, la hija por entonces, una teenager, sí, no tenía ni 20, en el vocal. Muy apropiado, por cierto, el hecho este de que la joven cante, porque lo que vamos a escuchar es un track llamado The Beat Goes On, que es una composición de Sonny Bono. Actualmente Sonny Bono está bastante olvidado, pobre, llegó a senador de los Estados Unidos, Sonny Bono, pero antes de eso componía, cantaba y tenía una esposa que era Cher, ¿sí? Cher, la septuagenaria que todavía está aquí entre nosotros. Cher, en 1967, también cantaba y acompañaba a su marido Sonny Bono. Nada, Sonny Bono es el compositor de este The Beat Goes On y suena a un beat de los 60s, absolutamente, pero como dijimos, con el toque jazz que le pone Buddy Rich. The Buddy Rich Big Band, entonces, con Buddy Rich a la batería, The Beat Goes On, 1967. Nos sacudimos un poco los grandes conceptos y vamos a un swinging jazz aquí en Tiempo de Jazz. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Charleston was once the rage, History has banned that stage, The mini skirts, the current thing, Teeny bopper is our newborn king, And the beat goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Grocery stores, a supermarket. Little girls still break their hearts, Men still keep on marching off to war. Electrically they keep their baseball score. And the beat goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. Da-da-da-da-da. Buddy Rich y su Big Band en 1967 en Hollywood. Febrero, marzo, da igual, no importa. Buddy Rich a la batería, su hija Kath Rich, que obviamente no es cantante, pero no importa, cantó lo mismo. Y la Grand Big Band, porque hay que decirlo, lamentablemente no tenemos el nombre del arreglador. Buddy Rich, obviamente, a cargo, el líder, uno diría, pero quién arregló no lo sabemos. Y cómo está ajustada la Big Band, eso es importante. Así, Buddy Rich al látigo y a la batería, y The Beat Goes On. Pop de los 60s en versión jazzy. Aquí escuchamos entonces, Good Time Jazz, un poquito, ¿no? En la Big Band, aquí en tiempo de jazz en directo, con directos de Big Bands, ¿sí? Ese es nuestro programa de hoy. Vamos a pasar ahora a los 80s. El año es 1984 y vamos a escuchar a David Murray, otro que también es muy amigo nuestro, lo ponemos aquí con frecuencia. Creemos que se lo merece y además tampoco es tan conocido David Murray, ¿sí? No sé, en los 80s, frente a esta música que vamos a escuchar, que tiene el toque neoclásico, pero con un poquito de free, con un poquito de un poquito más de actitud, ¿sí? Durante esta época, nada, el rey era Wynton Marsalis, lo sigue siendo todavía en algunas instancias institucionales, pero la creatividad más poderosa yo pienso que viene por este lado. Nada, son ideas, por eso pasamos aquí más David Murray que Wynton, ¿no? Todo bien con Wynton, pero bueno. David Murray, Big Band, en directo en el lamentablemente desaparecido Sweet Basil. Hace muchos años tuvimos la suerte de estar ahí y era un gran lugar, servían además comida muy rica. Pero bueno, nada, aquí tenemos esta Big Band, como dijimos, 1984, el mes es agosto, la ciudad es como casi siempre Nueva York, y lo que tenemos aquí es el grupo David Murray con sus composiciones. Vamos a escuchar un tema de David que se llama David Tune. David Murray puede tocar el clarinete bajo, pero aquí va a tocar el saxo tenor y está acompañado, estos los vamos a mencionar porque son todos estrellas, ¿sí? Lo hemos hecho en otros programas que ya pasamos este grupo. Oludara a la corneta, Baikida Carroll a la trompeta, Craig Harris al trombón, Bob Stewart a la tuba, Vincent Chancy a la trompa, Steve Coleman y John Purcell a los saxos, Rod Williams al piano, Fred Hopkins al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Billy Higgins, magnífico, además una estrella, tocó con Ornette en los 50s en Los Ángeles, o sea que Billy Higgins, acción. Todos estos dirigidos por Lawrence Butch Morris, que no solo dirige los arreglos previamente hechos por David Murray, sino que inventa espontáneamente arreglos on the spot, ahí, en directo, delante de la gente, y los pone en marcha. ¿Cómo? Algún día lo vamos a contar. Mientras tanto, a escuchar la música en directo, David Murray, Big Band, en 1984. David Tune es el tema, dirige Butch Morris. Esto es Big Bands en directo, en tiempo de jazz. We'll be right back. David Murray Big Band, dirigida por Lawrence Butch Morris, todos juntos, Lawrence, David y todos los de la Big Band, haciendo esta David Tune, el tema de David, ¿no? Se podría decir, compuesto por David Murray, por supuesto, composiciones de David Murray y esta manera de ver la música, de esta manera de ver el jazz en los ochentas, atendiendo a todo, sí, al pasado, al presente y, ¿por qué no?, al futuro también. Esta música, yo creo que sigue teniendo vigencia ahora, esta manera de ver el jazz de David Murray y su Big Band en nuestro especial de Big Bands en directo, aquí en Tiempo de Jazz. En directo nosotros aquí hablando y también en directo a la música, de eso hablamos, ¿sí? Big Band number 2, ¿sí? Es el especial número 2 de Big Bands, pero en directo. Vamos a terminar ahora con un track que pasamos hace varias emisiones en realidad, pero que en este primer especial de Big Bands en directo merece estar porque es uno de los grandes temas. Vamos a escuchar a la Mel Lewis Jazz Orchestra. Mel Lewis and the Jazz Orchestra. Mel Lewis es batería, es blanco, es costa oeste, es tranquilo en su drumming, uno podría decir, pero la acción pasa por otro lado, pasa por los arreglos, pasa por la gente que él logra reunir para el grupo, que es lo que hace que suene tan bien, y por los solistas y arregladores que incluye. Vamos a empezar por el grupo, sí, el grupo, algunos de los que tocan, no sé, Earl Gardner, gran trompeta, generalmente trabaja en orquestas. Ron Tully, interesante, tocó con James Brown, por decir, qué sé yo, no sé, eso es una rareza, es un crédito para Ron Tully. Entre las trompetas, entre los trombones, a contar Earl McIntyre, que también es uno que aparece con frecuencia y siempre lo hace bien. Hay una trompa, hay saxos. Entre los saxos tenemos a Steve Coleman, el Steve Coleman de Len Bass y de su extraño jazz funk del futuro. Bob Mintzer, saxofonista también, tal vez no tan creativo, pero muy sólido, por cierto, y otros. Al piano, Jim McNeely, él también es, él por sí mismo, una fuerza del jazz como compositor y arreglador, aquí solo al piano. Rufus Reid al contrabajo y, como dijimos, Mel Lewis dirige y toca la batería. Eso en términos de la gente que toca. Luego tenemos arreglador, importantísimo arreglador y compositor en este caso también, Bob Brookmeyer, otro que aparece con frecuencia en el programa y se lo merece, gran compositor, gran arreglador, gran trombonista también. Aquí lo vamos a escuchar en todas sus capacidades, ¿sí? Compone, arregla y va a tocar el trombón. Y el otro solista de este tema es el gran Clark Terry. Aquí toca el fiscornio, sí, que no la trompeta. Y lo de gran, no vamos a expandirnos más en las explicaciones. Solo escuchar a Clark Terry va a demostrar por qué pensamos que es el gran Clark Terry. Directo en el año 1980, esto es la Big Band llamada Jazz Orchestra de Mel Lewis, con arreglos y composición de Bob Brookmeyer y el Brookmeyer como solista al trombón, junto con el gran Clark Terry al fiscornio. El tema es El Co, así se llama, El Co, y estos son, de vuelta, Mel Lewis, Bob Brookmeyer, Clark Terry, Big Bands en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Mel Lewis and the Jazz Orchestra, con composición y arreglos de Bob Brookmeyer. El tema se llamaba El Co, se llama, sí, el tema es para siempre. El Co, así, El Co, nada más. Solistas, el mismo Bob Brookmeyer, compositor y arreglador, al trombón a válvula, y el gran Clark Terry, sí, el gran, sin ninguna duda, el gran Clark Terry al fiscornio. Así terminamos nuestro programa de hoy de Big Bands en directo, ¿sí? Solo en directo en nuestro tiempo de jazz. Gracias por acompañarnos y os esperamos en una próxima aventura sonora jazzística. Chao. Fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.